Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí me fui suave. Sí. Lindo. Chévere. Me fui suave con Stand By Me, con In This World. Moby. Porque es que me quedé pensando en las canciones con Fade Out y me puse a buscar canciones con Fade Out. Pero toca hacer una lista un poco más comprensiva. Lo que estamos haciendo el día de hoy pues es un poco más improvisado, así que esperamos que disfruten de la selección musical desde aquí, desde la X más música 103.9 FM. Y mientras tanto también estamos mirando en nuestras redes sociales a ver qué dicen ustedes sobre las canciones que merecen una segunda parte. ¿Qué han dicho, Dirty? Entonces por acá tenemos a House of Telephone de Lady Gaga y Beyoncé. Sí, se escapan de la cárcel, ¿te acuerdas? En el video. Sí, entonces, para claro. Ver cómo le fue. Paulita, Again de Lenny Kravitz. Ok. Brian dice, Thriller de Michael Jackson. Lulu. Una segunda para, pero eso, bueno, sí, sí. Sí, porque él se voltea. Y queda uno como, ¡oh! Sí, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Por acá vemos a Lulu que dice, Kids de MGMT. Uh-huh. Ok. Y también por acá, SP dice My Universe. The Coldplay. Y BTS. Uh-huh. Bueno. Esas son. Canciones que merecen una segunda parte en las mañanas de la X 103.9 FM. Siga opinando, siga comentando. Mientras tanto, le recuerdo que el sábado pasado en Animales de Radio hicimos un programa dedicado a las canciones de House. A los cantantes de house más importantes de todos los tiempos. El número uno es Rome Anthony. Ah, sí, quedó. Ah, muy bien, sí, es una gran voz. Quedó de número uno Rome Anthony. Y hay, así como él, unas 25 o 26 voces más muy emblemáticas y significativas para la cultura del house. El programa quedó muy chévere. Está disponible on demand a la carta por si lo quiere ir más tarde. Uh-huh. En nuestra página web, laxmasmusica.com. Y esta es una canción que me piden todos los sábados y nunca tengo porque no está en sistema. Pero entonces ahora que tenemos a Andrés, el sistema Salazar, pues pongámosla. Alan Parsons. Start Me Up, otra de esas canciones que iba terminando con Fade Out. Y sí, está perfecto, ya entendemos el ejercicio. Esa canción que uno va, disfruta hasta el final, completo, es un todo. Y decime una cosa, señor. ¿Qué? Sí, decía por ahí, estaba leyendo en algún lugar que los artistas como los Stones lograban meter alguna grosería al final. Ah. Uy, ¿sabes cuál? La canción se iba apagando y metían su porquería. En este caso puntual dicen lo que verdaderamente quiere decir la canción. Ok. Start Me Up. ¿No? Sí. Y en el coro, para que la canción funcionara en radio en esa época, decían, You'll make a grown man cry. Yeah. ¿Cierto? Sí. Uh-huh. Haces llorar a un adulto, a un hombre adulto. Pero lo que quería decir Mick Jagger en ese coro era, You'll make a dead man come. Ya. Oh. ¿Qué significa? Es que no se puede decir al aire en la radio. No. You'll make a dead man come. Mm. Y eso lo dice al final. Mm. En el fade out. Mm. La gente no se ha dado cuenta. Ya. Perfecto. ¿Qué puercos que eran los Rolling Stones? Son. No, mentiras, ahora son todos juiciosos y toman sus juguitos y... Sí. Cierto, ya, bueno, está pasado de moda el fade out, dejó de estar en la cultura, ya no, ya las canciones se terminan, boom, exactamente, en seco. Sí, habría que revisar, sería chévere cuál es una Chaperón canción nueva. Tiene una chévere, que es cuando le empieza a bajar el pitch. Okay. Y le da toda, claro, el pero forma. Le baja el pitch, pero la canción se acaba en un compás o en un beat o como lo llamen. Sí, sí, sí. No es como que se vaya, que se le vaya bajando, que el productor le haya bajado la cuchilla. Ya no hay canciones modernas que terminen en fade out, que terminen desapareciéndose. No. Qué sí, no. No, sí tiene que haber, espera. No, no hay. Tiene que haber. Que tocaría entrar a revisar. Say Something de The XX. Eso es del 2017. Habría que ponerla, no la conozco. ¡Oh! Nunca la... Nunca sonó en radio. Pero vuelvo, digo, las canciones de radio o las canciones populares, ninguna termina en fade out. Tengo, es Enjoy the Silence, que tiene. Pero Enjoy the Silence es de 1990, tiene 35 años. Pero es cierto que tiene un gran. Sí, pero no, esa no aplica. No, nos estamos hablando de nuestra época, 2010, 2020, 2024. Ya no hay canciones que terminen en fade out. Hoy estamos hablando de canciones con grandes fade outs aquí en Mañanas de la X103.9. Y también estamos hablando de Oasi. ¿Qué pasó con Oasi esta vez? Pues Alejo, se dio a conocer que 50.000 boletas que fueron revendidas en sitios no autorizados van a ser canceladas. Las personas que, mira, para las fechas del Reino Unido y para Irlanda se logró vender 1,4 millones de entradas. Más de 10 millones de personas intentaron comprarlas. Según Live Nation, hasta el 4% de esas entradas fueron a parar a sitios web de reventa, lo que sitúa la cifra en torno a las 50.000. Ahora Live Nation planea invalidar esas boletas, ya que los revendedores han violado los términos y condiciones. Esos boletos volverían a estar disponibles a su valor nominal a través de Ticketmaster. Bueno, pues entonces continúan ahí. Esto es, ¿por qué no se ha hecho esto antes? ¿Quién sabe? Esto parece ser una noticia más, pero en realidad es importante. Importante, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no se ha hecho antes? Es decir, si es decisión de los artistas, ¿no? Desde un comienzo se le invitó a los fanáticos a comprar en sitios web autorizados. Ajá. Ya que algunos de, si lo llegaran a hacer por otro lado, eran fraudulentos y estaban sujetos a cancelación. Sí. Entonces serían en total 50.000 personas. Yo sé, me parece terrible por la persona que lo compró, porque fue plata. Claro. Pero si no, las cancelan esos códigos y vuelven y ponen a la venta esas 50.000. Es bastante injusto. Es duro, es que no. Pero si en algún sabe. Lugar dice, solo serán válidas las boletas que se compren en este lugar y yo como usuario voy a otro lugar y la compro, es mi culpa como usuario. Sí. Sí, claro. No, totalmente. Me arriesgo a perder la plata. Ahí está, y es eso, es el ejemplo. Pero volvemos al tema. Es muy injusto. Por el usuario. ¿Por qué tiene que pagar el fan? Ahí le tendría. Si se dan cuenta, se dan cuenta de que no hay ninguna solución al asunto por la misma codicia de Oasis. O sea, los tipos ponen en reventa la boletería. Ellos son los que se están ganando la plata de esa reventa. Pero para generar noticia y poner a los medios de comunicación a hablar del asunto, terminan diciendo que lo van a resolver. Y posteriormente la siguiente noticia es, no, ya lo resolvimos, ahora si usted compró boleta en puestos de reventa, no puede, son una porquería de gente. O sea, ellos son los peor. Que se ganan la reventa. Claro. Ellos son los que autorizan la reventa. Esa venta ya la compró el revendedor, ¿sabes? Esa plata ya entró al grupo. Claro. Ya como se vende. ¿Quién le devuelve la plata al fan que compró la boleta en reventa? Porque esa plata ya entró. Claro. Digamos que cuando hay una cancelación oficial se devuelve, pero acá no hay quien responda por eso. No hay quien responda. Si la boleta fuera falsa, pues uno entiende. Pero una boleta que se vendió legítimamente ahora, le cambian el código y dejan a la gente por fuera, dejan al fan que compró la boleta honestamente por fuera sin importar dónde la compró. Porque la boleta es verdadera. O sea, la boleta es verdadera, la boleta no se emitió realmente. Sí, sí, sí. No está falsificada. Y ahorita ya no es válida. Porque, usted la compró en reventa. Es absurdo, sí. Es una de las cosas más injustas que le he tenido la oportunidad de comunicar en este programa. ¿Cómo se les ocurre a los Oasis hacer semejante despropósito contra sus propios fans? Los dueños de las empresas de reventa tienen entonces negocio con el artista. Pero por supuesto, no me queda la menor duda de que los artistas son los que se ganan la plata de la reventa. Hay una que revendió que se llama Via GoGo. Y esa es la más grande de todas. Exacto, y ellos dijeron que en el Reino Unido la reventa de entradas es legal. Enviaron en Reino Unido y en todas partes, Diana. Que dice, seguiremos vendiendo estas boletas de forma en que el regulador dice que podemos. Estamos atendiendo una necesidad clara de los consumidores. Lo seguiremos haciendo sobre esa base. Mire, la verdad del asunto es que las tiqueteras son simplemente fachadas para que los artistas cobren más por las boletas según la oferta y según la demanda de esas boletas. Son actores que interpretan al villano del sector de la música para que el artista no se vea afectado en su reputación delante del público. Esto es algo que está comprobado que funciona de esa manera. Qué pecado, porque o sea, los artistas nunca ponen la cara de la reventa de la boletería. Siempre dicen, uff, la culpa es de Ticketmaster, la culpa es de tu boleta, la culpa es de eTicket. No, la culpa es de los artistas. La culpa es de su management, la culpa es de la gente que dice, si no, hay que sacarle plata al consumidor. Y cada vez es más caro el tema de los eventos, cada vez más es más caro el tema de los conciertos. Y en esta canción, en este caso se pifiaron. Sí, además que es un estadio completo, un estadio de 50.000 personas, ¿sabes? Es como... Y hay gente que no tiene ni idea. Es arbitrario e irracional, porque si tú compraste una boleta en reventa y vives en ¿cuál fue el país que dijimos la semana pasada que Tailandia, es el que más oyó ese? No, ¿Malasia? Algo así, Filipinas. No sé cuál fue el país que dijimos la semana pasada que escucha mucho Oasi. Pero pues si tú compraste una boleta para ver a Oasi en reventa y vas de Malasia a Inglaterra y te cancelan el código, ¿cómo justificas eso al consumidor? O sea, no te, es absurdo, es un despropósito. Sí. Los odio. No. Sí, no está tan chévere. Los odio profundamente y los voy a ir a ver. Claro. Esa es la decisión más coherente que has tomado, Alejandro. Y además, lo vamos a poner. Y te voy a decir una cosa. Y si tienes la posibilidad, lo va a hacer. Sí, claro. O sea, también. Dos veces. Claro. ¿Tú compraste por dónde tu boleta? Maldito Oasi. Ah, ¿tú Ticketmaster? Bueno. Claro. Toca hacerlo. Sí, yo hice ahí la fila. Toca hacerlo así como tú lo hiciste. Lo que dice Andrés también es cierto. Como se están presentando ahora estas cosas, ya es uno que no tiene que saber que le toca sí o sí ahí, porque es que no hay por dónde ganar uno como usuario. Nunca. Exactamente. Pero yo le ayudo si necesita una demanda contra la superintendencia. Con la superintendencia, con la SIC. Con la SIC, sí, yo le colaboro. Bueno. A tocar poner Oasi. 50.000. ¿Tienen champagne supernova por ahí? Sí, señor. A ver. Una champañita. Bueno. Una supernova en la champaña. Bueno, ¿en qué estaría pensando Liam Gallagher cuando le escribió esa letra? En las espumitas, te lo aseguro. ¿Quién sabe? Sí. Sí. Where were you while we were getting high? ¿Dónde estabas tú mientras nosotros nos drogábamos? ¿Qué letras? ¿Qué profundidad? Aquí está la supernova en la champaña. Seguro el hombre todo trabado estaba mirando la champaña y decía, uy, hay una supernova. Y el mar. Y el mar, claro. La supernova en la champaña. Las burbujitas, el mar, la espuma. Ahí está, Alejo. Sí tiene sentido. Este es fade sí, out. El hombre se fumó un canuto. Este es fade out. Sí. No, eso no es un fade out. No, Dirty, esto no es un fade out. Claro que sí. No, este no es un fade out. Ahí va. Fade out es que la canción simplemente baja el volumen. Se está bajando, míralo. Esto es el fade out. Sí, pero la canción se acaba. Sí, ahí. Yo ya no quiero jugar más a esto. Exacto, no, es que el fade out no es esto. La canción se acaba en una nota, más no se baja el volumen, sí. Exacto, la canción se acaba en una nota. Y sigue sonando por allá y que uno escucha al cantante siguiendo cantando. Exactamente. Ya no se hacen así. Escuchemos, por ejemplo, I'm on Fire. Esta canción, I'm on Fire de Bruce Springsteen, tiene fade out. A ver. Ya me están mandando listas de canciones, pero antes, segunda fecha para que no te quedes sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Messier Periné en versión sinfónica. Messier Periné sinfónico, este 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en Teatro con Subsidio. Las boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Ya me están mandando listas. Ush. Esta canción tiene fade out. Escuchemos. Aquí está Bruce Springsteen. Esto se llama I'm on Fire. Ese es un fade out. Claro. Sí. Si no, la de Oasis termina. Esta no se acaba. Y eso, si lo miras desde una perspectiva filosófica, Dirty. Sí, señor. Por favor, cuéntame. Notarás que hay un, le daba una cosa que, ahora que lo pienso, obviamente estoy hilando muy delgado y con el romanticismo del caso. A flor de piel. Sí. Que eso le daba un carácter infinito a la música que oías. Make Me Lose Control está ahí. ¿Make Me Lose Control de quién? La balada Po. ¿Pero eso es de quién? No tengo ni idea. ¿Cuál es Lose Control? No, Eric Carmen. Eric Carmen. A ver, escuchemos. Sí, pronto la tenemos. Make Me Lose Control. Volvemos al tema. Como la canción no se acababa. No hay un nos punto daba final. Nos daba esta idea psicológica de que la música era para siempre. En vez de seguir haciéndolo, porque eso es bonito. Sí, exacto. Ese romanticismo de que la canción no se acababa, la canción bajaba de volumen, pero daba la impresión de que la canción tenía. ¿Ustedes sabían cómo hacían ese efecto en el siglo XIX, a finales del siglo XIX? Le bajaban la cuchillita. Tenían que correr el gramófono lejos del músico. ¿Ah, sí? Mientras grababan. ¿En serio? Claro. Wow. Claro, que se alejara la voz ya. Para que se alejara la voz, alejaban el gramófono. Tremendo. Y entonces, esa tarea de hacer que la canción bajara de volumen hacía que la gente sintiera que la canción, de alguna manera, no se había terminado, que la canción seguía flotando en el aire. Y esta circunstancia, esta situación técnica, hacía también en la psicología del usuario cosas muy interesantes. Lo hacía pensar que la canción no había terminado, que seguía andando por algún otro lado del espacio, del viento, o que la llevaba a algún otro lugar, el mundo. Yo pensé que tenía que ver con algún, que estaba relacionado con algo radial, para el tema de poder hablar sobre las canciones. ¿Puede ser esto Scary Carmen? Sí. A ver. Ganaste. Yo sí. Ahí estaba un buen fade out. Ahí está perfecto. Usted tenía razón, Andrés. Muchos de los fade outs que se hicieron en los 40 y en los 50 se agregaron simplemente porque los ingenieros. Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones, Dirk. ¿Viste? ¿Por qué los ingenieros qué? Porque los ingenieros no tenían tiempo, entonces necesitaban, obviamente, dejar una cancioncita. Ojo, estamos hablando de 1940, de 1950, y en esa época ya la radio decía, necesito una canción de 3 minutos. Uf. Entonces uno le bajaba la cuchillita. A veces pasa. Nuevo eso. No, eso nunca ha sido nuevo. No. Nunca ha sido nuevo. Y si usted nota cosas. Esto lo hemos hablado ya antes acá en el programa, pero vale la pena volverlo a poner ahora que estamos hablando de los fade outs antes de irnos a una pausa comercial muy breve. Las grandes revoluciones de música se producen con canciones que tienden a ser más cortas de los 3 minutos o más largas de los 3 minutos. Por ejemplo, Billie Jean. Ok. ¿Que Billie Jean dura cuánto? ¿Como 5 minutos y medio? Sí, es larga. Sí. Es una canción larguísima. Sí. Mi hija odia a Billie Jean. La odia. Y eso que le toca ensayar el bajo. Es la única persona en el mundo que conozco que odia a Billie Jean. Y eso que tiene un bajo chévere. Claro, y lo detesta. Bueno. Lo desprecia profundamente. Para ajustarse a las demandas, a las exigencias de la radio, en la década de los 50 los ingenieros le bajaban el volumen a la canción, Andrés. Chévere. También la otra cosa era técnica. El otro tema era técnico. Que en muchas ocasiones la canción era más larga de lo que podía caber dentro de un disco de vinilo. Ya. Te la bajaban. Entonces le tenían que bajar. No, y pasa mucho también cuando hay, por ejemplo, pauta, publicidad, que tienes que salir a la hora en punto y te pusiste una canción larga, venía, te toca irla bajando. Uno hace el fade también y manda publicidad, muchas cosas que son técnicas. Pero bueno, en este caso puntual de los fade outs, más allá de que uno haga el fade out con la mano o obligatoriamente, no. El fade out que viene en el disco sí tiene un propósito muy técnico y muy comercial. Uh-huh. Uno de ellos es pues que la canción tiene que terminarse por antes de los 3 minutos porque la radio así lo quería, así lo estaba pidiendo. O en el otro caso era porque la canción era demasiado larga y no cabía en un disco de vinilo. Entonces los ingenieros le bajaban el volumen a la canción. Estas son Mañanas de la X, hacemos una pausa y volvemos.